Marcha del Silencio se realiza ininterrumpidamente desde 1996, todos los 20 de mayo, inicialmente en Montevideo, y desde hace varios años también en varios lugares del interior de Uruguay e incluso fuera del país. La fecha elegida conmemora los asesinatos de Selmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Wildlow en Buenos Aires, Argentina. La marcha es organizada y convocada por madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos. Esto inicialmente, bueno, la marcha de Montevideo y luego cantidad de colectivos o vecinos y vecinas se han organizado en distintos lugares para organizar distintas marchas. Este año se realiza la 30ª Marcha del Silencio con la consigna 30 veces nunca más sepan cumplir dónde están. Recibimos a Pedro Mesone y Carmen Brignoni para integrantes de la organización de la Marcha del Silencio en Santa Lucía para bueno conocer un poco más de esta iniciativa que se va a realizar el martes 20 de mayo a partir de las 19 horas. Que ya lleva unos cuantos años de realización. Bienvenida y bienvenido Carmen y Pedro al mundo del Fan Tornillo y gracias por buenas acompañarnos. Noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, como dicen ustedes. Bueno, muchas gracias por el espacio. No sé si Pedro quiere saludar y después entramos en tema para la convocatoria. Bueno, saludamos entonces, buen día, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas a la barra. Es un gusto para mí estar aquí, de este lado del receptor, como se decía antes, ¿no? Bueno, ¿tenemos la cuenta de cuántas marchas van? Así como para arrancar con una pregunta complicada, ¿o la dejamos para después y podemos ir sacando cuentas? Yo creo que es la quinta, pero no estoy seguro. O sea, pues, ¿quinta o sexta? Ahí va. Sí, bien. Creo que sí. En realidad, yo vengo participando más acá, me sumé más acá porque siempre iba a Montevideo o a Canelones, invitada por los compañeros de Ágora, a acompañar el sitio de los vagones. Por lo general acompañamos ahí, pero en este último tiempo me sumé acá porque me atrajo la idea de acompañar la pintada de cartelería y eso. Y bueno, pero bien. No tengo la cuenta exacta de cuántas marchas. Bueno, el programa pasado estuvimos hablando justo con María Julia de Izaguirre para profundizar un poquito más sobre la historia de los vagones, que en el programa seguimos todas las instancias del juicio, pero nunca habíamos profundizado en conocer un poco más al detalle la historia de los vagones y bueno, el programa pasado lo dedicamos a profundizar un poquito en esa historia que es bien importante y que tiene mucho que ver con las historias de hablábamos que es parte del puzzle, el rompecabezas que hay que armar para... Sí, es parte de testimonio del terrorismo de Estado, ¿verdad? Y a Carmen la tranquilizo porque este año podemos acompañar a las compañeras y compañeras de Ágora porque la movilización ya las hacen a las 11 de la mañana. Así que podemos ir a las 11 a Canelones y estar a las 19 aquí. Bárbaro. Y bueno, eso, ¿no? Que era como bien importante conocer un poco más en detalle, que tuvo que ver con gran parte de las personas que fueron detenidas en Santa Lucía, ¿no? Sí, el caso, claro, de los vagones. Sí, claro. Hay mucha gente joven que no conoce esa historia. Fuimos parte, lamentablemente, siendo niña. Nos tocó que llevaran a mis padres, primero a mi mamá, después a mi papá, que fueron secuestrados, porque no fueron detenidos, en realidad fueron secuestrados por el terrorismo de Estado. A mi mamá la tuvieron 4 meses en los vagones, de los vagones al cuartel de San Ramón, igual que a mi padre, hasta que lo procesaron en el penal de Punta Carretas. Estuvo casi 4 años junto a otros compañeros que ya no están físicamente, como Alberto Bosch, Nelson Negro, Yamandú Cáceres. Fueron 4 los que quedaron procesados y mi papá. que es el único que continúa con vida y que pudo testimoniar en el juicio. Y y lamentablemente esos cobardes que ejercieron el terrorismo de Estado y que eran jóvenes en su momento y que sabían muy bien que estaban cumpliendo órdenes pero que eran delitos de lesa humanidad, uno se quitó la vida y los demás fallecieron por enfermedades y por años o no sé, queda uno que fue procesado y al momento de ser detenido se descompuso y creo que lo llevaron a una internación y no sé si quedó con prisión domiciliaria, en realidad no lo tengo claro eso porque el procesamiento era con cárcel, 7 años que digo no paga el resto de su vida las cosas que hizo, porque hoy por hoy quieren dejar pasar por alto esos pobres viejitos, ¿no? Pero está, los compañeros que dieron la vida, que aún siguen sin aparecer y por el cual convocamos a la marcha del próximo martes 20, nosotros no vamos a dejar de levantar nuestra voz para que aparezcan, para que digan, porque siguen torturando psicológicamente a la familia, nos siguen torturando psicológicamente a los que pasamos por esa situación, y es muy triste porque no logramos cerrar ciclos. Yo creo que en mi parte personal, y disculpen que me emociono porque cerré un ciclo en lo personal, sí, que me costó muchísimo porque cada vez que hablamos de este tema a mí me lleva a revivir mi infancia, que yo llegaba de la escuela y se llevaron de la peor manera a mi mamá, siendo única hija. Yo tenía 8, estaba en tercer año de escuela. Tenía a la maestra Perla Borgel, que después la destituyeron, también la llevaron detenida, y como a tantos maestros, maestras, docentes, porque no solo fue lo que hicieron físicamente con nuestros compañeros, de torturarlos, de llevarlos encapuchados, de todo eso espantoso que se vivió. Hay que decir que acá robaron bibliotecas enteras porque no querían la cultura en el pueblo, porque no querían un pueblo pensante, y es horrible que esas historias sean repetitivas por no hablar, por no tener memoria o por tener miedo, porque por años, se cumplieron 40 años de democracia y durante estos 40 años hay cosas que siguen ocultas. Hay gente que sabe perfectamente dónde están los restos de esos compañeros y no hablan. Entonces, o es por miedo, o es por venganza, o no sé por qué, pero digo, estaría bueno que se mueran con un poquito de dignidad. Porque uno cuando pone la cabeza en la almohada no hay nada más lindo que dormir tranquilo, que no tomar medicamentos para dormir por la falta de tranquilidad en la conciencia. Sí, y bueno, hablando de las personas vinculadas a la educación, justamente hay una muestra de la coordinación 1 de agosto, que es una coordinación de docentes que reivindica, digamos, que de alguna forma se han puesto de conmemorar el 1 de agosto como el día del desaparecido de la educación, de la enseñanza, que es bien importante. Y bueno, el otro día cuando se hizo la actividad de inauguración de la muestra, que hubo un intercambio con el colectivo, con la coordinación, que vinieron una cantidad de integrantes, surge eso, ¿no? De que hay muchos, bueno, fueron muchos presos y torturados, pero hay muchos desaparecidos de la educación, de la enseñanza, y bueno, eso no es casual, ¿no? Como bien decías vos, Carmen. Bueno, la consigna de este año, 30 veces nunca más, porque es la 30, la 30ª marcha, dice, sepan cumplir dónde están, ¿no? Bueno, o sea, todos los años cambia la consigna, ¿no? Y se mantiene el donde están, ¿verdad? Y el sepan cumplir, tiene su peso porque llevamos 40 años de la recuperación de la democracia ininterrumpida, pero en cuanto a memoria reciente y en cuanto a descubrir dónde están los desaparecidos y el juzgamiento de culpables, es relativamente poco lo que se ha hecho. Y han pasado gobiernos de todos los colores en esos 40 años. Entonces, bueno, el sepan cumplir no es solo para quienes cometieron y quienes saben dónde están y todo eso, sino para las autoridades que tienen las posibilidades de hacerlos decir a los que saben que confiesen dónde están. Como que es claro que no se ha hecho todo lo claro, que se podría hacer para conocer la verdad, ¿no? Sí. Claro, o sea, se ha hecho, claro. Indudablemente se ha hecho, pero no lo que se podría hacer y mucho menos lo que se debería hacer. O sea, por supuesto que está, que hubo que ir enfrentando palos en la rueda, ¿no? O sea, la ley de caducidad, después la interpretación del artículo 4, después se tuvo que recurrir internacionalmente para que se dé otra interpretación. O sea, se han ido haciendo cosas. El juicio de los vagones es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, el juicio de los vagones se hace a través de una denuncia de, en aquel momento, la Secretaría de Derechos Humanos de la Intendencia de Canelones. O sea, es desde el Estado que se denuncia al Estado. O sea, al Estado aquel que cometió terrorismo, ¿no? Y bueno, de Canelones quizás se pudiera haber hecho más, pero es el departamento que institucionalmente está haciendo más. O sea, es el único departamento que tiene, aquella Secretaría de Derechos Humanos se convirtió en Dirección de Derechos Humanos. Hay un funcionario y una maquinaria permanentemente en el Batallón 14 colaborando con los antropólogos. El apoyo a los vagones se va a convertir, o sea, ya es un sitio de memoria, pero se va a convertir en el primer museo a cielo abierto de memoria reciente, no solo para el país, regionalmente también. Se vinculó a la ESMA a través de la intendencia, se vinculó a los compañeros y compañeras de Ágora con la directora de la ESMA, inclusive teniendo charlas de capacitación y todo eso para irle más o menos adelantando con lo que se van a encontrar para hacer funcionar un museo de ese tipo, ¿no? Entonces está, pero te das cuenta que Canelones es el único departamento que tiene una Dirección de Derechos Humanos. Sí, y bueno, charlábamos el otro día un poquito con María Julia también, que la forma de funcionamiento, que sea el mecanismo de memoria reciente y todo, es muy particular y para mí es que quedó ya desde la primera Secretaría de Derechos Humanos, que tiene mucho que ver con la impronta personal de Valeria Rubino también. Sí. Que fue la primera directora, digamos, secretaria en ese momento. Fue quien hizo la denuncia. Fue quien hizo la denuncia. Pero también la forma del mecanismo de participación en memoria reciente, de que la institución de la intendencia se pone en un lugar que no de protagonismo, sino de apoyo a los distintos colectivos que hay, con respeto hacia lo colectivo y a lo social, que se ha sostenido en el tiempo. Y me parece que es muy como una forma de construir muy particular, que no es común verla en el Estado, ¿no? Debería ser ejemplo. Sí. Pero bueno, más allá de eso, a nivel del Estado, si hablando del tema de la verdad, de la justicia, ¿no? Donde sí se debería poner énfasis, sin duda, es el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, ¿no? Que ahí seguramente, y son lugares donde deben acatar las órdenes, porque son sumamente jerárquicos, y por ahí capaz que ha faltado ser más precisos en las órdenes que hay que impartir, ¿no? El presidente de la República es el comandante en jefe. Claro. Sí, por eso. Es la autoridad máxima. O sea que o deberían acatar lo que les mandate, o estarían en una falta que... No estarían sabiendo cumplir, exactamente. Bueno, eso es como un tema que es lo que ha faltado, ¿no? Sí. Y bueno, con casos muy... Bueno, además de las chicanas que han habido a todo nivel, pero yo qué sé, en entrevista que le hacíamos a Mota, hablando que en su momento Huidobro ni siquiera les daba la dirección de los militares que estaban cobrando la jubilación para ir a hacerles, cuando él era ministro de Defensa, ¿no? Para hacerles una citación, para enviarles una citación, o sea... Grados de... Eso ya no es falta de colaboración, ya pasa a ser hasta encubrimiento. Encubrimiento. ¿No? Complicidad, por lo menos. Sí, complicidad. Sí. Casos groseros, ¿no? Digo, sí. Que está la pregunta bueno. Es, la pregunta es que sobrevuela siempre con esas cosas, es por qué, ¿no? Se dan esas cosas, porque, como dijo él, han pasado gobiernos de todos los colores, y si bien de repente todos tendrían que hacer parejo esa búsqueda, hay unos que tendrían que haber agudizado más eso, y la verdad, la pregunta queda como siempre pendiente, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones, sí, porque no vamos a tener la respuesta. No. Por eso en cada consigna, año a año, se repite, si bien cambia año a año la consigna de la marcha, el dónde están es permanente. O sea, esa es la pregunta clave. O sea, ¿dónde están? O sea, nosotros no sabemos, nosotros nos imaginamos, pero hay gente que sabe. Entonces, es lo que hablábamos de los mecanismos y de las jerarquías. O sea, recurramos a las jerarquías para hacer hablar a esos que saben. Y si no, tendrá que seguir siendo lento como es por trabajos excepcionales como hacen los antropólogos. Pero seguro, o sea, encontramos el cuerpo de un compañero o una compañera una vez cada tanto. Cuando ya las características del Batallón 14, por ejemplo... se entiende que eso es un cementerio clandestino. Es que esa es la sensación que cada vez que aparece un cuerpo en el Batallón 14 es la sensación que a mí me da. O sea, es como decir, bueno, busca 10 metros más para allá o 10 metros más para acá, y sabés que, porque cada cierto tiempo está apareciendo en el mismo lugar. Claro, o sea... Entonces, últimamente están apareciendo ahí nada más. Claro. Entonces. Pero se da, por ejemplo, la paradoja que la última compañera que encontramos, o sea, costó muchísimo lograr su identidad. O sea, sabíamos que era una compañera por la complexión física, digamos, pero no sabíamos quién era. Podían ser, no sé, son 90 y pico, ¿no? De compañeras. O sea, que con todas esas dificultades, o sea, porque tal, el banco de datos no los abarcaría a todos. Entonces, sería mucho más razonable, o sea, esta gente que habla de odio y de, ¿no? Y de revanchismo y todo eso, que dijeran, bueno, sí, en el Batallón 14 hay, no sé, X cantidad de cuerpos y están dispuestos de tal manera, porque... O sea, no fue que los enterraron a las apuradas ahí, ¿no? Se tomaron su trabajo para hacerle una plancha de hormigón arriba, o sea, están, o sea... Sí, hay un sistema, hay un... Fue metódico, digamos, el enterramiento. Los militares no trabajan en forma desordenada, está no, todo... Eso es un detalle, no. Y lo otro es que no trabajan sin dejar registro. Entonces, ¿cómo cuesta tanto encontrar esos registros? Porque con todos los adelantos que hay ahora, hasta para mantener el anonimato, ¿no? Esperemos que sepan cumplir. No nos olvidemos que fue un plan, el plan Cóndor, y puede haber un pacto de silencio, o sea, muchos están yendo de este plano sin decir nada porque es un pacto de silencio, con la eliminación de una ideología, o ponele, hubieron compañeros que eran trabajadores organizados que ni siquiera supieron por qué los llevaron secuestrados, porque yo no digo presos, porque presos te llevan cuando vos vas a una comisaría, te dan el derecho a llamar un abogado, ¿me entendés? Ellos los llevaban secuestrados. Mis primos, por ejemplo, fueron secuestrados también, por ser familiares de fulano de tal que estaba procesado en el penal de libertad. Válgala La paradoja. Porque, sí, la paradoja. Y bueno, están los memoriales con los nombres de todos esos compañeros que fueron miles que pasaron por las cárceles. Y no de gusto, en Punta Carreta había un piso que se le llamaba categoría especial, que era donde estaba mi padre y los compañeros de acá de Santa Lucía y de Canelones, de Sauce, de Pando, de todo el departamento, todos los que pasaron a ser procesados por integrar una organización pertenecer al Partido Comunista Uruguayo y ser militantes y además ser sindicalistas, fueron procesados. Estaba con todo lo que aquello indicaba, ¿no? Porque, a ver, mi mamá era concubina con él y no tenía derecho a entrar a las visitas si no se casaba. O sea, es otra anécdota dolorosa para mi infancia que los obligaron a casarse dentro del penal. No podíamos entrar a visitarlo si no estaba todo legal. Fue toda una tranza, se aprovechaba de cada de detalle para torturar, ¿no? Exacto. Sí, sí. Eso es una tortura. Sí. ¿No? Y sí. Claro, y bueno, la otra vez cuando se proyectó el documental de Donde Estemos Juntas, que básicamente es la historia de gurisas que eran adolescentes, uh-huh, cuando fueron. Exacto. ¿No? Y bueno, el intercambio, ¿no? Porque para dimensionar lo que fue la dictadura, ¿no? Uh-huh. O sea, no basta con decir hay fueron tantos presos, hay tantas, o sea, para dimensionarlo es conocer cada historia, ¿no? Porque hay historias, bueno, como cuando se hicieron los testimonios en Santa Lucía también, lo que pasó, o sea, cada historia es tremenda. Y en el, ¿no?, interior profundo, todos los anónimos, ¿viste? Porque en todos lados, porque digo, en el interior profundo fue peor todavía, porque lamentablemente a veces la ignorancia de ciertas cosas que no llega a la comunicación. Hoy por hoy sí, con internet, con todo, quien más quien menos tiene un celular. Pero en aquellos años que no había cómo comunicarse, era peor. Pasó el tiempo, digo, y hay cosas, por ejemplo, a veces mis hijos me dicen, ay, ma, vos no tenés miedo. No, porque ya lo perdí de tanto que tuve, ¿me entendés? Porque no dormía con un ojo abierto y otro cerrado, porque pasé situaciones, digo, mis padres de adentro y yo de afuera solita. Miedo. Porque sí, yo quedé en la casa de mis vecinos. Hasta que vinieron familiares de mi mamá a buscarme. Pero está, como yo, tantos gurises que quedaron en banda y otros que fueron secuestrados junto con sus padres, es la verdad. Y que todavía quedan por rescatar esa identidad. Que hoy serán hombres y mujeres como yo. Bastante, sí, pero acá, sí, en Uruguay, pero acá no se dijo nunca más nada. No. Es verdad. Sí, Argentina como que también quedó ahí, ¿no? O sea, arrancó con mucha fuerza. Indudablemente está la estructura que armaron, por ejemplo, Abuela de Plaza de Mayo, sigue funcionando, pero mucho más lento también. O sea, no tiene el respaldo del Estado, que tendría que juzgarse, ¿no? O sea, ahí es a impulso de la sociedad civil. Seguro, cada nieto que se recupera es un logro supremo, ¿no? Pero después acá la sociedad civil toda perdió derecho y toda lo sufrió. Ella lo sufrió directamente, pero quienes no tuvieron un familiar cercano, entonces, y algo se la recortó, y eso es lo que pienso que la gente debería tomar conciencia de que por eso el nunca más tiene que ser categórico, ¿no? Porque no precisas tener un familiar implicado en política, porque te agarraban con el pelo largo y te cortaban el pelo en las chanchitas que le decían que no. Y si vos te retobabas, y desaparecías también, solo por tener el pelo largo, ¿no? Sí. Y después está la coordinación que llega a secuestrar uruguayos en Argentina, a irlos a buscar, secuestrarlos, inventar un traslado y una acción de ellos acá en Uruguay para justificar después, por ejemplo, los fusilados de Soca, ¿no? O sea, fueron todos fueron detenidos en Argentina. Y bueno, yo no sé si ustedes tienen idea de dónde está ahora el memorial está en el medio de la nada, ¿no? Ahora, imagínense en Antes, aquel en aquellos entonces, años. ¿no? O Sí. sea, se tomaron el trabajo de trasladarse hasta ahí y los acribillaron, ¿no? Y no tuvieron piedad ninguna. Una compañera estaba embarazada, notoriamente, ¿no? No era. Y quedaron ahí los cuerpos. Y bueno, eso también, ¿viste? Se supo por un policía que fue el que de la técnica, el que tuvo la actuación en la técnica, que sacaba fotos y eso. Y está, al hombre se ve que le remordió la conciencia después de jubilado y dijo dónde estaban esos archivos. Y a partir de ahí se empezó a tirar de la piolita y se llegó a descubrir, inclusive hasta el lugar exacto, ¿no? Porque está la anécdota de que, o sea, aproximadamente se dijo que era de un lado y se hizo el memorial de un lado y en realidad era del otro lado del camino. Entonces ahora, por eso el memorial está de los dos lados. Ah, está. Y bueno, está el testimonio de Julio Abreu también, Sí. que se presentó el libro acá, que iba a ser fusilado también Sí, o y sea, fue el fue único trasladado. de ese vuelo, o sea, que uno de los vuelos de la muerte, ¿no? Ese fue el Debe único ser que el único quedó. Sí, sobreviviente de los vuelos de la muerte. sí. Que no. Que zafó, digamos, porque, bueno, porque comprobaron que se habían equivocado y Sí, no porque sé. lo detuvieron, estaban festejando un cumpleaños en Argentina. Y él en realidad había entablado amistad con esos uruguayos, pero no estaba en la jugada. Ahí está. Bueno, y el próximo martes es la nueva marcha, quinta, sexta marcha en Santa Lucía, ¿no? Bueno, cuéntenme un poquito, a ver, como Sí, para invitar a la gente, ¿no? sea la quinta, sea Por la sexta, es una marcha que Santa Lucía la ha ido apoyando cada vez más, ¿no? O sea, lo que pretendemos es que marche Santa Lucía, bajo la consigna que es común para todo el país. O sea, si bien se empezó primero en Montevideo, y la de Montevideo es inigualable, ¿no? Justamente para facilitar de que no todos nos tuviésemos que trasladar a Montevideo, fue que se empezó a repicar en distintas ciudades de todo el país, y hoy por hoy hay una infinidad de marchas del 20, digamos, que es una misma marcha, ¿no? Es el mismo espíritu, es la misma consigna, y bueno, y pretendemos lo mismo. sí, ¿no? Y la importancia de que también, de que no todo suceda en Montevideo, sino Claro, sí. de que no solo la gente no se tenga que trasladar, sino quienes por ahí estén en una acción un poco más pasiva igual, de la marcha también, que por ahí, también que poder, ¿no? Aunque por ahí, que no, porque es impresionante, ¿no? La marcha del silencio como Sí, acción, sí, sí. ¿no? Sí. Además de marchar y que ojalá siga siendo cada vez más gente como está sucediendo, pero la acción de marchar en silencio Sí, es es atronador sí, ese silencio, ¿no? eso es como está bueno que ese silencio esté en todos Claro, y los rincones, además ¿no? está Sí. bueno también que se haga acá en Santa Lucía, que se siga haciendo, que se siga apoyando, que cada vez se sumen más jóvenes, porque yo siempre digo que está bueno que los jóvenes sepan y que no perdamos la memoria de que no es solo la memoria para que no se repita nunca más, porque también, aparte de pasar todo, como decía Pedro, de la gente que se llevaron y de todo el terrorismo en sí, no se permitía escuchar la música que nos gustaba. Estaba prohibido todo lo que tuviera letra con conciencia. Y hoy es todo fácil. Los chiquilines les parece que está todo bien y que es todo fácil, pero era cruel. En la escuela, por ejemplo, que yo salía de la escuela y no sabía si iba a llegar a casa. Siempre tenía que ir acompañada porque era realmente el terrorismo que vos sentías, el miedo que te estaba siguiendo y pisando los talones. No, no lo sé explicar con palabras, pero que eso no se repita nunca más, nunca más, nunca más, nunca más. Entonces convocamos al pueblo de Santa Lucía, a todas las edades, independientemente de los ideales que sigamos, a que estemos el martes todos acá en el espacio Carlos Alfredo para acompañar la marcha. Es muy importante que no se pierda la memoria. Muchas gracias. Sí, no solo que no se pierda, sino que se vaya adquiriendo cada vez más, ¿no? Yo participé no hace mucho en una movida también por la Comuna Joven junto con Crisol, o sea, habían representantes de Crisol que son compañeros y compañeras expresas políticas, y tal, se hizo un caldo ahí y participaron los gurises del liceo de Las Piedras, fueron con su bandera gremial y todo, y se dio un diálogo riquísimo, ¿no? O sea, la curiosidad de esos gurises, las ganas de informarse, bueno, llevó a que los compañeros de Crisol se ofrecieran para cuando ellos quisieran organizar una actividad, y está, la semana que viene se realiza una actividad. No te doy la palabra porque apagué el celular, ahora cuando salga de aquí te la envío, es para la semana que viene, creo. O sea que es mentira que la juventud no quiere nada, es mentira. Está en la marcha de Montevideo, cada vez se ven más jóvenes, y bueno, esperemos que eso se repita acá en Santa Lucía también, porque no es solo recuperarla sino también adquirirla, ¿no? Sí, y bueno, y además es una memoria y una verdad que se está construyendo, porque permanentemente están surgiendo nueva información, o sea, una verdad en construcción, ¿no? Sí, son datos que corroboran que no se está reclamando nada absurdo, ¿no? O sea, lo que se está reclamando es lo que se debería saber hace ya muchos años. Y está bueno lo de la marcha de Santa Lucía, yo supongo que en Canelones todo, vos, Pedro, decías un poco que se estaba replicando ya hace unos años replicando en diferentes partes del Uruguay, sí. Porque también es una manera, yo creo, que de visualizar, porque cuando empezó y tuvo muchos años haciéndose en Montevideo y está bárbaro, es tremenda, es tremendo estar ahí, ¿no? Pero parece que hubiese pasado solo en Montevideo. Y esto es como una manera de visualizar que también hubo en otros lados, o sea, gente que la pasó mal, gente que detuvieron, gente que desapareció en Canelones, en Paysandú, en Rocha, en 33. Entonces, también es como esa identidad de cada lugar, o sea, hacer fuerte esa identidad de que sí, la marcha empezó en Montevideo, es fuerte, obviamente, en Montevideo. Es inigualable lo que pasa en Montevideo, pero también es como algo propio de cada localidad y que la gente conozca de repente por qué se hacen y quiénes fueron esos actores, o sea, a quiénes se perdieron, por qué se está queriendo hacer lo que se está haciendo, que porque de repente mucha gente acá no sabe. Que los nombres acá en Santa Lucía, en Canelones, o sea, el otro día hablando con el tema de los vagones, no me acuerdo el nombre de María Julia decía que en realidad era como una cosa en construcción, que se estaban sacando archivos y mucha información, pero no de muchos años a esta parte. Entonces yo estoy seguro que debe haber mucha gente que no debe tener ni idea de que eso pasó acá, pasó en Canelones, pasó en San Ramón, pasó... O sea, entonces, yo creo que el hecho de que la marcha se haga en diferentes localidades también tiene como ese grado de importancia de visualizar que también esa cosa de la capital, de que solo pasó en la capital, de que no, es en todos lados, pasó en todos lados, y bueno, me parece que es importante eso también. Sí, inclusive cuando se empezaron a dar las marchas en distintos puntos, hubieron algunos que temían que se debilitara la marcha de Montevideo. Y quedó demostrado que por suerte se equivocaba, ¿no? O sea, porque la marcha de Montevideo no para de crecer, o sea, año a año cada vez es más imponente. Y bueno, y en el resto del país, las marchas que de los lugares que se animaron a organizarla también cada vez van creciendo más y cada vez se suman más lugares que está, yo no dudo que este año haya algún lugar que tenga su primer marcha. Y bueno, y hay que alentarlo a que el año que viene tenga la segunda. Así que, y eso me parece que da por es una prueba fehaciente que está, que la juventud es mentira, que no quiere nada. La juventud está interesada, la juventud mantiene su impronta y va adquiriendo datos, ¿no? Yo te digo, el diálogo ese que se dio con los gurises en la Plaza de las Piedras estuvo sensacional. Claro, a veces cuando falta información, es ese rompecabezas que hablábamos con María Julia la semana pasada también, ¿no? Quizás no es que la juventud no quiera nada, sino que también en la falta de información, o sea, no, de repente gurises que eran más chicos hace 3, 4 años y con esa falta de información tampoco estaban muy en la cuestión, digamos, ¿no? Y hoy día que se están recuperando toda esa información, esos archivos, que hay, se visualiza mucho más todo, hace que la gente se interese, que los gurises se interesen, que haya otra impronta también. Pedro creo que nos quiere compartir lo de la actividad. ¿Lo tenés ahí? Sí, lo encontrás. Bueno, si no te lo dejo. Carmen. Con respecto a lo que él decía, por ejemplo, hubo mucho ocultamiento durante muchos años por el miedo del cual yo hablaba, porque no era fácil contar que tus padres estuvieron presos por la dictadura, o sea, te discriminaban, te tildaban de esto, de lo otro, no era fácil para ninguno de nosotros en un pueblo chico como es Santa Lucía, que nos estamos cruzando permanentemente, decir que, o sea, mis padres, por ejemplo, les costó horrible recuperar el trabajo, eran trabajadores independientes. Mi madre de doméstica, mi papá repartía pan, el panadero. Entonces digo, todo el mundo nos conoce y nos conocía en ese entonces. La propia familia, no, o sea, la hermana de mi mamá decía, bueno, que se embromen, ¿para qué anduvieron? ¿En qué andaban metidos? ¿Viste? Eso de que No practicamos la libertad de expresión. Veníamos de una sociedad ya bastante sumergida mentalmente y también yo lo adjudico al miedo de contar y de que, durante muchas décadas teníamos que pedir permiso para festejar un cumpleaños, para mudarte de casa, por ejemplo. Cuando mi papá fue a declarar al juicio de los vagones, le preguntaron por qué no denunció antes y qué garantías tenías vos al denunciar, dónde ibas a denunciar, que te soltaban y tenías que ir a firmar todas las semanas a la jefatura. Y si ni hablar de salir del país ni del departamento, imagínate. Entonces digo, fue un tema de miedo también, de mucha persecución, de mucha persecución. Entonces hoy por hoy la juventud se interesa porque es parte de nuestra historia reciente. Está bueno y como dice Pedro, no es que a los gurises les dé lo mismo, porque estamos condenados a repetir si no somos memoriosos, es así. Pero bueno, yo les agradezco infinitamente el espacio y bueno, y seguimos convocando para el martes salir a la marcha del silencio desde acá al espacio Carlos Alfredo a las 19 horas. Bien, los esperamos, nos encontraremos el martes, esperemos que con una pueblada marchando como hace unos cuantos años ya desde el espacio Carlos Alfredo hasta la plaza principal por la calle Rivera. Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Charlábamos con Carmen Brignoni y Pedro Mezzone, integrantes de la organización de la Marcha del Silencio en Santa Lucía. Y vamos a seguir compartiendo una música de esta Nakba palestina. Esta que se llama La Nakba y es del disco Ouna Dikom de Ahmad Babur. Thank you.